Muy buenos días ante todos. Paz del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 en adelante. Vamos a leer una hermosa carta de como hijo de Pedro. Del versículo 13 vamos a leer hasta el capítulo 2, 3. Dice, por eso, por algo que Pedro está diciendo anteriormente, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosa perecedera, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios que lo resucitó y lo glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos. Ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, de una simiente, no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Por lo tanto, abandonado toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidia y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, creciendo en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Es palabra del Señor. Buscamos en carta primera de Pedro, donde leí hoy. Comencé la lectura por eso, así que les voy a decir el por qué por eso, dice Pedro. Primera carta de Pedro, vamos a leer desde el versículo 1 hasta donde leí, hasta el 13, hasta el 12. En la última vez que prediqué, hablé sobre, eran tiempo de Pascua, de resurrección, y hablé sobre una comunidad que estaba a oscuras, como la mayoría de los relatos de la resurrección, a oscuras. A oscuras ya sea porque estaban reunidos a solas, con poca luz para que nadie los viera, porque eran perseguidos por los judíos, porque habían dicho que el cuerpo de Jesús se lo habían robado. Entonces estaban a oscuras, tanto físicamente como a oscuras en el corazón, ya que tenían miedo y temor, tipos de oscuridades. Y ahí entre estos discípulos estaba Pedro, el que ahora creemos que escribió esta carta a sus hermanos 30 años después. Vamos a ver qué le pasó a Pedro 30 años después. Dice primera de Pedro, Pedro apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimido por su sangre, que abunde en ustedes la gracia y la paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable, tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quien el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no le ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no estaban sirviéndose a sí mismos, sino que le estaban sirviendo a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han sido anunciadas a los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo, enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. Y sigue: por esto dispongámonos para actuar con la inteligencia y lo que leí al principio. Tenemos a un Pedro un poco diferente. Un Pedro 30 años más escribe un poco mejor. Ya no es el dame la espada y le corto la oreja al sirviente, ¿no? Ya no es ese Pedro. No es el de vos conocés a Jesús. No, yo no sé quién es Jesús. No es ese mismo Pedro. Ha pasado tiempo, ha pasado evangelio por Pedro. Ya vemos algo en Pentecostés, vemos un Pedro hablando a la comunidad de fe ya un poquito diferente. ¿A qué voy con esto? Es que Pedro en su momento fue un receptor del mensaje, del evangelio. Y ese mensaje empezó a trabajar en el corazón y en la mente de Pedro. Y tiempo después, Pedro pasó a ser, ¿quién? Alguien que daba el mensaje que recibió. De receptor a envía, al que envía, ¿sí? Al que predica, al profeta. Del que recibe el mensaje, al que lo da. Ahora, pongamos en contexto la carta de Pedro. Se dice, los historiadores dicen, que la carta fue escrita a distintos hermanos e iglesias en la Asia Menor que estaban pasando por persecuciones. En la misma Roma se dice que Nerón, en realidad fue un hecho histórico, pero piensan que esta carta fue escrita en el momento en que Nerón necesitaba hacer una modificación en la ciudad de Roma. ¿Y qué hizo? La prendió fuego. Era fácil, era más fácil de arreglar la ciudad. La prendió fuego directamente y culpó a los cristianos por ese hecho, porque los cristianos en ese momento, metidos en la sociedad romana, el imperio que en el momento manejaba y totalizaba el pensamiento y el gobierno y la política y la economía, el cristiano estaba en contra de cualquier tipo de idolatría como uno de los valores cristianos. Y la ciudad de Roma estaba llena de templos, mini estatuas, la que se le rendía homenaje y ofrenda y cosas así, y los cristianos estaban en contra de eso. A su vez de un montón de otras prácticas que tenían esa sociedad. Así que le echaron la culpa a los cristianos, que ellos tienen que haber sido los que, hartos de tantas cosas e idolatría, ahora prendieron fuego la ciudad. Obviamente, ¿cuál es la reprimenda? La persecución, la muerte. Muerte a todos los cristianos o a cualquiera que esté en contra de Roma. Vivimos en una situación no muy diferente al pensamiento totalitario de Roma. No estoy hablando de nuestro país, sino a nivel global. Estamos en una situación filosófica, económica y política que tiene un nombre, y no se los voy a dar, descúbranlo, que aquel que gobierna todas nuestras vidas. desde todos los medios de comunicación, desde todas las instituciones que tienen el poder, hay un mensaje muy simple. Si tenés, sos. Si tenés dinero, propiedad, negocio, lo que sea, sos. Si no tenés, no sos. Ese es el mensaje que vivimos hoy y nos movemos en ese mensaje. Nos movemos en ese pensamiento, como digo, no es solamente lo económico, es lo político y lo filosófico. En eso nos movemos. Aquel que esté en contra de eso puede ser desde un loco hasta un terrorista. Cualquiera que se levante contra ese pensamiento, o es un loco o es un terrorista. Sí, en el medio, cualquier cosa te pueden decir. Entonces Pedro, escribiendo a sus hermanos hace muchísimos años en una situación de totalitarismo total, valga la redundancia, donde eran perseguidos, allí le escribe Pedro. No le escribe a una comunidad que está disfrutando las riquezas del Evangelio. No. No le escribe a una comunidad rica en salvación. No. No le escribe a una comunidad así. Le escribe a aquellos que la están pasando mal, porque sus hermanos están siendo muertos. Y esos textos, me vienen a mí estos textos, porque las situaciones en que vivimos no son fáciles. No son fáciles. La realidad a veces nos pasa por arriba. Y a veces uno necesita volver a estos textos y a estos hombres que escribieron y dieron esperanza a un pueblo que la estaba pasando mal. Ahora, lo primero que vemos en los primeros versículos, yo voy a tomar algunas cositas que me llamaron la atención, es que Pedro habla primeramente a los elegidos, no habla a cualquiera. Dice, ustedes son elegidos. Ustedes los que están pasando esta situación difícil son elegidos de Dios y son renacidos por Jesucristo. Y tienen un grandísimo valor porque han sido salvados por él. Y esa es una de las cosas que más me llama la atención. Sufren los elegidos de Dios. También sufren los elegidos de Dios. Eso es algo que llama la atención porque parecería que en un exitismo donde si practicás cierta religión te tendría que ir todo bien, no es así. A veces no es así. Pero no por eso dejas de ser elegido de Dios. No por eso caes de un estado abandonado. No. Seguimos siendo elegidos, elegidos de Dios. La segunda cosa que vi en el texto, lo encontramos en el versículo 7, hace una referencia a Pedro en este texto en el que leí y hace una contraposición entre términos y palabras, entre lo que es perecedero y lo que no se pudre, entre lo que vale y lo que no sirve, que no vale, aunque el mundo crea que vale. Por ejemplo, el oro, ¿no? Dice el versículo 7, el oro, aunque perecedero, mentira, mentira, es perecedero el oro. Sí, el mundo se maneja con el oro, con la plata, con papel pintado, es perecedero. Pedro dice, aunque el oro, que para nosotros o para la sociedad de aquel momento era lo que más valía, aunque perecedero, y eso está bueno que lo diga, aunque no sirva para nada, y aunque nosotros nos manejemos con eso, pero aunque no sirva para nada, es bueno tener los pies en la tierra y decir, no es la vida el oro. Aunque perecedero, dice, lo más precioso, para realmente saber si es oro, hay que probarlo. Y se lo prueba calentándolo. Y a su vez se lo purifica calentándolo. Ahora dice, su fe, nuestra fe, que aún es muchísimo más valiosa que el oro. ¿En serio? ¿En serio me estás diciendo? ¿Es nuestra fe más valiosa que el oro? ¿En serio? Me estás cargando, Pedro. Háblame de verdad. ¿Es más valiosa que el oro? Y entonces uno empieza a ver, entro a home banking, ¿es más valiosa mi fe que esto? A ver los títulos de propiedad, a ver el título del auto, a ver el negocio, a ver esto de los balances, a ver. ¿Es más preciosa mi fe Y dice Pedro, claro, está escribiendo a quienes están por perder todo. Ahí nos damos cuenta cuán valiosa es la fe. Cuando no tenemos nada, solo la vida. Ahora Pedro les dice, su fe es mucho más valiosa que el oro. Y aunque es perecedero, necesita ser probada. Y al final de la prueba es cuando se ve que realmente vale. Y eso es como cuando aquellos que tienen un trasfondo técnico y han dado alguna materia que se llama resistencia de materiales, saben que cuando algo se testea, antes de poder dárselo a los ciudadanos, a las personas para que lo usen, se testea a ver si resiste, y después del laboratorio uno se da cuenta que sí se la aguanta, entonces se construye un puente, una torre, un vehículo, a ver si el auto cuando choca y se deforma, el habitáculo queda íntegro y la persona se puede salvar, bien, sirve, fue probado, sirve eso. Ahora, ¿la fe es probada para quién? ¿Para Dios o para nosotros? La fe es probada para nosotros. Somos probados para saber cuánto resistimos. Y después de la prueba, poder decir, Señor, tú me sacaste. Gracias, Señor. Tú me sacaste. Es difícil lo que estoy diciendo. Es un pueblo que es probado en situaciones difíciles para ver si su fe resiste. Es complejo. La realidad y la vida del creyente y la fe y el choque en el medio y si resistimos o no. Ahora, no estamos solos, como dice el texto, no estamos solos en esta lucha de fe. La fe se perfecciona en la pelea y a la victoria tenemos esta seguridad de que somos salvos en Jesús. Luego el texto sigue y también me llama la atención en el versículo 10, que dice, los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron y observaron esta salvación y descubrieron que ellos no eran el objetivo del mensaje. Ellos eran mensajeros, pero el objetivo no eran ellos, éramos nosotros. Y ahí me pongo en el lugar de aquel que fue elegido por Dios en algún momento de la historia para llevar un mensaje a un pueblo, creyendo de que iba a ser él espectador de un gran milagro en el pueblo, y no. Fue para otros, para los hijos de los hijos, para alguien que escuchó ese mensaje de sus abuelos, y a ese, allí la semilla brotó. Pedro dice, miren, qué gran tesoro tienen ustedes, que aún los profetas que no disfrutaron, esto que ustedes sí están disfrutando. ¡Wow! No solo me miro del lado de, qué bueno que disfruto de un reino que los profetas ni siquiera lo vieron, sino qué son lo que sigue después de mí. Por ahí estamos dando un mensaje y no vemos que dé resultado. Por ahí estamos viviendo una vida de mensajeros y no vemos que dé resultado. Pero por ahí, quizás, alguna semilla de fruto. ¡Wow! Se le dice entonces a nuestros hermanos allí y se nos dice a nosotros, obviamente los que leemos, que hay una profecía y hay un movimiento histórico de Dios y su palabra y su reino avanzando en el mundo, pero quizás nosotros no lo veamos. Pero no nos desanimamos. Seguimos creyendo, seguimos predicando. Por eso, dice el texto, luego dice, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en las gracias que se les dará cuando se les revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivíamos en la ignorancia, Más bien seamos santos porque el que nos llama es santo. Y allí Pedro deja el mensaje, dice: ustedes y los profetas recibieron el mensaje, y ahora habla de nosotros, los próximos mensajeros. Y allí empieza a hablar Pedro de algunas cosas que nos pide Dios para ser buenos mensajeros. En primera instancia nos dice que vivamos diferente, tanto a los hermanos que ya no están, que vivían en Roma en ese momento, como nosotros que vivimos en la situación en que vivimos. Vivan de una manera diferente. Sean inteligentes y juzguen en qué tiempo están viviendo. Y digan no a aquellas cosas que le tienen que decir que no. Y digan sí, compro aquellas cosas que valen la pena, que son más valiosas que el oro y la plata. Que no se pudren, ¿eh? Que no cambia de valor como la moneda. No cambia de valor. Sigue siendo la esperanza y la fe de altísimo valor. No cambia. Apostale a eso, que vas a ganar siempre. Tiene alto interés. Apostale. Comprá de eso que no vas a perder. Luego nos dice más adelante, como leímos en el versículo 18 al 21, dice: como bien sabes, nosotros, leo en plural, fuimos rescatados de la vida absurda que heredamos de nuestros antepasados, y el precio de ese rescate es la sangre de Cristo. Y acá vuelve a poner lo que vale y lo que no vale. La vida que tenemos, la vida del mensajero nuevo, esta oferta que nos hace el texto de Pedro, es vivir como que la vida no es nuestra, que nuestra vida ha sido rescatada por algo muy valioso. Y otra vez pone en la pesa aquello que sirve y que no, que es mucho más valioso que el oro y la plata, que son perecederos. Finalmente, da un hermoso texto donde dice: abandonando toda maldad y todo engaño y toda hipocresía, dice: ahora que sean purificados obedeciendo a la verdad y teniendo un amor sincero para sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo de una simiente otra vez, perdón, no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y otra vez dice: perfeccionense en este nuevo mensajero que somos nosotros, en el amor, porque nosotros hemos nacido de una raíz que no se pudre. Otra vez, que no se pudre, que no es perecedera, sino que es imperecedera. Y el texto otra vez está diciendo los grandes regalos que tenemos de parte de Dios. Tenemos una raíz que no va a morir jamás. Aunque estemos en la situación que estemos. Como decía Ernesto, aunque veamos que lo que debería dar fruto, no da. Lo que debería dar bienestar, no da. Aunque pase lo que pase, hay una raíz en nosotros que no va a morir jamás. Jamás. Esta es la palabra que quería compartir con ustedes. Oramos. Padre, gracias te damos por el mensaje de Pedro, que vos lo llamaste un día allí como pescador y lo convertiste en esto, un mensajero de tu palabra. Y a nosotros, Señor, gracias, porque también nos querés convertir en buenos mensajeros de tu palabra, que podamos absorber el mensaje, hacerlo, Señor, carne en nosotros, vivir de acuerdo a él y ser buenos mensajeros de este testimonio. Ayúdanos, Señor, en nuestras oscuridades, en nuestros pecados, en nuestras dudas. Señor, ayúdanos a recobrar la esperanza y la fe, como aquellos hermanos perseguidos que en tu palabra encontraron el consuelo para seguir adelante. Dios bueno, venía a nuestro encuentro. Háblanos otra vez de la alegría de conocerte, de la alegría de estar contigo, de la verdadera prosperidad que es saber y disfrutar de tu Espíritu en nosotros. Señor, de la verdadera comunión, del verdadero amor de unos por otros. Otra vez visítanos, Señor, y háblanos, y sopla sobre nosotros ese aliento de vida que nos haga vivir otra vez. Gracias, gracias, Señor.